Amables televidentes, estamos muy contentos y agradecidos a nuestro Dios que nos da este tremendo privilegio de llegar hasta ustedes a través de las ondas del canal Nuevo Tiempo. Estamos dando inicio a su programa que usted seguramente está esperando y que dice relación directa con el estudio de la Biblia. Lecciones de la Biblia se llama, y por supuesto estamos dándole la bienvenida cordial a cada uno de ustedes. Así que les invitamos para que nos puedan acompañar en esta oportunidad. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y yo os lo hará saber. Juan, capítulo 16, verso 14. Ya estamos de vuelta nuevamente junto a ustedes. Queremos invitar a que nos acompañen con sus Biblias, ojalá, para que podamos analizar la temática que vamos a abordar. Y para ello tenemos a nuestros queridos invitados que nos acompañan. Tenemos a nuestro querido amigo Pedro Infante. Él es dentista de profesión, así que le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Y también tenemos al pastor Víctor Ceballos, pastor de la Iglesia Adventista de la región metropolitana acá en Santiago de Chile. Damos un saludo cordial a todos quienes están siguiendo nuestro programa en distintos lugares también en Sudamérica. Bueno, quiero invitarles para que nos puedan acompañar. Vamos a invocar la presencia del Señor para que de esta manera sea el Espíritu Santo quien nos guíe en este estudio. Así que le vamos a pedir, pastor, que nos guíe en oración, por favor. Con gusto. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias porque una vez más podemos escudriñar tu palabra. Queremos rogar, Señor, que el Espíritu Santo pueda guiarnos, pueda iluminarnos y así, Señor, entender cuáles son los planes maravillosos que tú tienes para nuestra vida. Amén. Bendice a nuestros amigos que están en casa, que están sintonizando el canal en esta hora, y bendice también a quienes estamos acá, Señor. Guíanos en todo momento, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a partir diciendo de que estudiar acerca de la tercera persona de la divinidad no es tarea fácil, indudablemente, porque podemos apreciar claramente de que Él ocupa un rol un tanto secundario, pero de carácter bastante misterioso. Y aquí me gustaría empezar contigo, Pedro, en relación a esto mismo. ¿Qué significa de que el Espíritu Santo está trabajando constantemente tras bambalinas? Es muy interesante el título de la lección de esta semana por ese mismo. La bambalina es una cortina que se encuentra en los teatros. Esta es una metáfora del teatro. Y esa cortina es la que está tapando la iluminación del teatro y todo lo que están trabajando detrás de la escena misma. Por lo tanto, el Espíritu Santo opera detrás de estas cortinas y está apoyando a lo que está ocurriendo en el centro del escenario. Esa es la metáfora del título de la lección, que me parece a mí muy interesante, porque es una metáfora de teatro, primero que nada. Es bastante indicativa, ¿no? Bastante gráfica, ¿cierto? Y seguramente vamos a ver en el transcurso de esta lección otras metáforas que se usan con el Espíritu Santo, que también nos da la idea de alguien que está en un segundo plano, tal cual usted acaba de decir. Ahora, cuando nosotros nos referimos precisamente al Espíritu Santo que trabaja detrás de bambalinas, pareciera ser que él ocupa un rol, como decíamos, secundario, pero en realidad no es tan así. Podemos ver que él ha ocupado funciones vitales dentro de momentos significativos a lo largo de la historia sagrada. Así es. Este actor, que está detrás, ¿no es cierto?, de la cortina, como bien señalaba Pedro, tiene un rol fundamental, aun cuando no es el personaje principal, es tan o más importante que el propio personaje principal de la Biblia, que es Jesús. ¿Por qué? Porque Él hace posible toda la obra de Cristo, porque trabajan en conjunto para que todo el plan de salvación se desarrolle. Cuando nosotros vimos en las lecciones anteriores cómo el Espíritu Santo trabajó para que la palabra de Dios, para que la Biblia, ¿verdad?, llegara hasta nosotros, entendemos que el Espíritu Santo tiene un rol especial para guiar, para iluminar a la humanidad, para que no estemos a oscuras y para que no erremos con respecto a los planes que Dios tiene para nuestra vida. Aunque está tras bambalina, hace posible que este plan de salvación se vaya desarrollando y que nosotros podamos aceptar también ese plan. ¿Cuál sería la razón fundamental por qué él trabaja tras bambalina y no juega un papel tan, digamos, rutilante o de primera escena frente a lo que estamos viendo? Bueno, con esa pregunta, Juvenal, a mí me entra un tema que es muy, muy, creo yo, fuerte en la Biblia, que es el misterio. Hay un misterio de cómo opera el plan, o pongamos una palabra moderna, el sistema de la salvación, el sistema de la salvación del ser humano. Yo quisiera a lo mejor leer una cita, sí, cómo no, de una autora inspirada, que es muy interesante, y dice lo siguiente, está en el libro La Educación, página 154, dice: los misterios de la Biblia, lejos de ser un argumento contra ella, se encuentran entre las más fuertes pruebas de su inspiración divina. Si su descripción de Dios consistiera solo en lo que nosotros pudiéramos comprender, si su grandeza y su majestad pudieran ser abarcadas por mentes finitas, la Biblia no llevaría, como lleva, evidencias inconfundibles de la divinidad. La autora inspirada acá nos dice que el misterio en cierta medida le da verdad a la palabra inspirada. Le da realce y le da un sentido de confianza. O sea, es muy raro que frente a un misterio nosotros podamos tener confianza. Y el Espíritu Santo, de mi punto de vista, y obrando tras bambalina, se me ve como un gran misterio, pero está actuando. Y vamos a ver seguramente más adelante cómo actúa y cómo actúa en nosotros. Y si no fuera por el Espíritu Santo, no estaríamos aquí, lo más probable. Justamente para que podamos ver cómo actúa el Espíritu Santo, Jesús usó una figura muy importante de la naturaleza como es el viento, ¿eh? Encontramos este texto allí en San Juan capítulo 3, versos 3 en adelante. La pregunta específica es por qué calza tan directamente o tan adecuadamente la figura del viento para poder mostrarnos cómo trabaja el Espíritu Santo. Bueno, cuando Jesús está hablando allí en Juan capítulo 3 y habla, ¿no es cierto?, que el Espíritu Santo es como el viento porque no sabemos de dónde viene ni hacia dónde va, es porque nosotros no podemos comprender plenamente cómo trabaja el Espíritu Santo. O sea, ahí estaría como el decía carácter Pedro, misterioso. Hay un misterio. La forma en que trabaja muchas veces a nosotros nos deja pasmados. No entendemos cómo esto llega a suceder. Pero siempre tiene un propósito especial para nuestra vida. No sabemos cómo, pero Él está actuando. Y eso nos habla de lo maravilloso y de lo poderoso que es Dios. Y nos ayuda también a entender que nosotros estamos limitados como seres humanos para comprender toda la grandiosidad de Dios. Si fuese distinto, entonces no necesitaríamos de Dios. Pero nos hace ver esa necesidad, aquello que no comprendemos de cómo actúa Dios en nuestra vida, cómo actúa Dios en este mundo, cómo actúa en este plan, ¿no es cierto?, en este proceso de salvación. Si nosotros no nos diéramos cuenta de esa necesidad, tal vez estaríamos dependiendo de nosotros mismos, seríamos autosuficientes y nos olvidaríamos que necesitamos de Dios para nuestra vida, para nuestra salvación. Y no sabemos cómo se mueve Él, pero sí sabemos que actúa, lo sentimos, podemos ver sus efectos. Así como el viento, tú no puedes ver el viento en sí, pero sí ves sus efectos, así también vemos los efectos del Espíritu Santo actuando en nuestra vida y también en la historia, también en la naturaleza, porque Dios actúa en medio de la historia. Ahora, ¿cómo se relaciona, Pedro, el hecho de que, por un lado, Víctor está diciendo claramente lo que es así, que somos limitados para poder comprender la obra del Espíritu Santo, pero al mismo tiempo comprender que Él no tiene el control absoluto de respecto de lo que Él quiera, o lo digo de otra manera, Él puede estar en todo lugar, puede actuar de la manera como estime conveniente, no hay nada que lo controle? Sí, claro, esa omnipresencia es una cosa que no alcanzamos a entender nomás, ¿eh? Pero el Espíritu Santo actúa, quizás hay algunas otras metáforas modernas, ¿eh?, que tienen que ver también con algo parecido al viento. Por ejemplo, yo no soy matemático, pero yo no sé cómo funciona la electricidad, por ejemplo. De repente aparece la luz. ¿Y cómo ocurre eso? No tengo idea. También la computación. Hay una cosa dura y una cosa blanda y de repente funciona. cómo funciona. Seguramente hay ecuaciones matemáticas que lo entiendan. Pero finalmente hay una cosa misteriosa que, de mi punto de vista, me da mucha confianza y que puedo estar seguro de que estoy en terreno seguro cuando el Señor está ahí. Ahora, ¿cómo nosotros podemos lidiar con estos misterios divinos? Porque generalmente el ser humano, en su afán curioso por descubrir ciertas realidades, podemos querer interpretar a nuestra manera lo que no nos es dado a conocer, sino más bien solo mediante la obra y la interpretación que el Espíritu Santo nos puede dar. Bueno, nosotros, insisto, somos limitados y no podemos comprender absolutamente todo, pero sí Dios nos revela lo que es necesario para nuestra salvación. Cuando queremos ir más allá de lo que Dios nos ha revelado, generalmente caemos en errores y generalmente esos errores terminan apartándonos de Dios. Hacemos interpretaciones personales de aquellas cosas que Dios no ha dado mayor luz. Y esas interpretaciones personales nos pueden llevar a errores a nosotros y también a otras personas. ¿Cómo saber si a lo mejor el Señor nos está invitando a que sigamos un poco más adelante en ese conocimiento o a lo mejor nos estamos introduciendo en un terreno vetado? Cuando no hay un referente bíblico que nos respalde en las conclusiones a las que estamos llegando, entonces podemos entender que estamos yendo por un camino errado, porque la Biblia revela todo lo que Dios quiere que nosotros conozcamos respecto de Él, respecto del plan de salvación para la humanidad, respecto de nuestra condición de pecado y respecto de cómo seremos restaurados por Él. Entonces, si queremos ir más allá, estamos entrando en un terreno que Dios no nos ha querido revelar porque no nos corresponde a nosotros. Por ejemplo, hay personas que quieren tratar de explicar con la Biblia, ¿verdad?, el origen de Dios, cuando no es el propósito de la Biblia explicar el origen de Dios, sino que el propósito de la Biblia es otro, es traer el plan de salvación, de redención para la humanidad. Y mostrar el carácter de Dios más que su reflejar, origen. ¿Verdad? Y sobre todo la mayor revelación, que es Cristo mismo, reflejar el carácter de amor de Dios. Pero cuando nosotros pretendemos ir más allá de lo que la Biblia nos dice, entonces empezamos a actuar con conclusiones humanas y generalmente esas nos llevan a conclusiones erradas y a caminos que a nosotros nos pueden parecer correctos, pero que nos van a terminar alejando de Dios. Pedro, una idea, sí, disculpa, Juan, que te interrumpa, una idea con respecto a lo que decía Víctor. Hay sí un marco grande en que uno puede, creo yo, tener la certeza de que el Espíritu Santo es el que está actuando. Y el marco grande es la consistencia de la Biblia. Así es. La consistencia y la coherencia de la Biblia desde el primer libro hasta el último libro, donde hay una separación de años y de culturas diferentes por las cuales personas inspiradas por el Espíritu Santo hablaron algo. Entonces, entendiendo esa consistencia y esa coherencia bíblica, eso nos da un marco racional de en qué creer y en qué no creer. Y eso es muy interesante. Entonces, yo creo que nosotros como personas normales, digamos, entre comillas, deberíamos conocer muy bien ese marco de coherencia a través de los escritos de Moisés en el Pentateuco, hasta el Apocalipsis escrito por Juan, ¿no es cierto? Y conocer las diferentes realidades culturales y cómo el Espíritu Santo fue interactuando con todas esas personas. Así que el Espíritu Santo no actúa de cualquier forma, actúa dentro de un marco de coherencia y de consistencia histórico. Y donde la Biblia ocupa un papel fundamental. Claro, exacto, la Biblia es fundamental en eso. Entonces creo yo que esa es la guía que nos da seguridad en esto. Ahora, dentro de esto mismo que tú estás planteando, Pedro, ¿cuál sería el papel que juega la humildad como virtud dentro del contexto humano para poder abordar esta temática misteriosa en realidad, pero donde también el Señor nos invita para que podamos, digámoslo así, usufructuar los beneficios de esta relación con Dios? Bueno, la humildad, creo yo, viene cuando uno tiene conciencia de lo grande que es este misterio, que es la verdad de Dios. ¿Pero la humildad se produce a raíz de la grandeza o yo parto llegando con humildad para que pueda producirse esa conexión? Ojalá podamos partir desde la humildad, ¿no? Sería lo ideal, partir desde esa base. Claro. Pero a veces la propia palabra de Dios, cuando somos honestos en escudriñarla, nos lleva a comprender el poder, la omnipotencia de Dios, y nos lleva a la humildad al reconocer que somos creación al reconocer nuestra condición de seres humanos pecadores y al ver el amor tan grande que Dios tiene por nosotros. O sea, por lo tanto, una revelación de parte de Dios hacia nosotros debiera generar aquello si estamos imbuidos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo finalmente nos lleva a que podamos reconocer que esto está más allá de los límites de la comprensión humana y que por lo tanto con humildad debiéramos aceptar esa voluntad a pesar de que no lo entendamos. Ahora, interesante que el mismo Espíritu Santo nos da un ejemplo de humildad al no ser el prominente, él el prominente. Claro, exactamente. Porque el Espíritu Santo, si volvemos a la metáfora teatral, de bambalinas, sería como un reflector el Espíritu Santo y que está iluminando al personaje central de la obra, el Señor Jesucristo. Llevemos eso al momento de la creación, porque creo que se aplica perfectamente. Sabemos que la creación es un momento sublime. Muchos no aceptan realmente la forma como la Biblia lo plantea, pero ya lo mencionábamos en un programa anterior, que cuando el Espíritu Santo está realmente dirigiendo nuestras mentes, toda la Escritura es inspirada por el Señor. No podemos nosotros seccionar bajo ningún punto de vista lo que la Biblia nos presenta. Pero, por ejemplo, en el ámbito de la creación misma, ¿cómo vemos el protagonismo del Padre, del Hijo y fundamentalmente ahora que estamos hablando del Espíritu Santo? Hay bastante que tenemos que ver sobre ese tema, sobre cómo el Espíritu Santo presenta a Cristo, cómo está presente en el momento en que se encarna, ¿verdad?, allí en María, cómo el Espíritu Santo está presente apoyando la obra de Jesús desde el momento del bautismo también. Es importante cómo el Espíritu está allí presente. No es tan visible, insisto, pero su obra, sus efectos se ven allí en medio del propio ministerio de nuestro Señor Jesús. Bueno, y sobre todo también trabajando a través de la historia mediante los profetas, a quienes fue inspirando precisamente para que el mensaje y lo que Dios quiere comunicarnos, queridos amigos, sea claramente entendido por todos nosotros. Bueno, estamos llegando al fin de este primer momento, de esta primera parte de nuestro programa Lecciones de la Biblia. Queremos invitarles para que ustedes nos sigan acompañando. Vamos a una breve pausa y ya estamos nuevamente de regreso junto a ustedes. Él me glorificará y tomará de lo mío y os lo hará saber. Este es el texto clave para la lección número 2 de la guía de estudio de este trimestre, que tiene por título El Espíritu Santo tras bambalinas. Creo que estarán de acuerdo conmigo que una de las mejores palabras para describir la obra del Espíritu Santo es esta, la humildad. Pero no confundamos que el Espíritu Santo aparezca detrás de bambalinas en esta gran obra no significa que no es importante. Jesús mismo dijo en el libro de Juan, en el capítulo 14, que vendría otro igual a él. La palabra alos significa otro igual. Por lo tanto, el Espíritu Santo es Dios. Y aun cuando es Dios y él está tras bambalinas en esta obra, no significa que no lo sea. Él sigue siendo Dios. Y segundo, es importante su obra porque la hermana Juárez dice lo siguiente: si Cristo hubiera muerto y el Espíritu Santo no hubiera venido, inútil sería el sacrificio de Cristo. Por lo tanto, el que esté tras bambalinas no quita su divinidad y menos su importancia y su rol en la obra de salvación. Miren lo que dice el libro deseado a todas las gentes en la página 318. Todos los seres celestiales están en este ejército. Y hay más que ángeles en las filas. El Espíritu Santo baja a dirigir la batalla. Por lo tanto, vuelvo a insistir, el que no aparezca necesariamente como protagonista no significa que no lo sea. Ahora podríamos verlo, como se mencionó en la lección, en la palabra Merajepet, como el Espíritu Santo cuidó en la creación, como el Espíritu Santo es necesario para la obra de restauración de la imagen de Dios. Seguramente usted estará preguntándose por qué el Espíritu Santo está tras bambalinas. Si nosotros vamos al capítulo 2 del libro de Hechos, podemos encontrar la respuesta. Desde el versículo 1 en adelante, nosotros vemos cómo los discípulos son llenos del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino al cielo un estruendo como de un viento recio, el cual soplaba y llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Nosotros vemos a estos discípulos llenos del Espíritu Santo. Sin embargo, cuando nosotros vamos a ver el mensaje que ellos entregan, no es acerca del Espíritu Santo. Ellos no hablan que están llenos del Espíritu Santo, ni siquiera hablan del Espíritu Santo, sino que su mensaje es Cristo. Cristo resucitó y Cristo está intercediendo. Ese es el mensaje. Por lo tanto, cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, la mejor forma de notarlo es que su mensaje es Cristo y Cristo crucificado. Por eso que el versículo clave decía, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. La gran obra del Espíritu Santo, por lo tanto, es glorificar a Cristo. Entonces, cuando el Espíritu Santo está en la vida de una persona, suya o mía, se notará en que Cristo será glorificado en nuestra vida. ¿Qué significa esto? Que cada vez nosotros seremos más semejantes a Cristo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Y Él la hace tras bambalinas. Ya estamos nuevamente de vuelta, queridos amigos televidentes, junto a ustedes en Lecciones de la Biblia. Estamos avanzando en esta temática tan relevante como es comprender la obra del Espíritu Santo en la vida, en el corazón de todos nosotros y también en lo que tiene que ver con la creación. Y aquí vamos a partir en este segundo bloque, Pedro. Sabemos que el acto de la creación no es todo respecto de lo que es el plan de salvación. ¿Qué sería el plan de la creación si no tuviera un plan de salvación, sabiendo que el ser humano iba a caer en una condición de pecado? Entonces, aquí vemos claramente que Dios no solamente es nuestro creador, sino que también es nuestro redentor. ¿Qué papel ocupa el Espíritu Santo para que nosotros lleguemos a comprender esta maravillosa verdad? Bueno, el papel que tiene el Espíritu Santo es clave dentro de la recreación, ¿no es cierto? El Espíritu Santo es el que proporciona el poder de la regeneración, el poder de regenerar algo, volver a generarlo, algo que estaba destruido, volver a construirlo. Y ese poder lo da la persona que es el Espíritu Santo. Hay una cita también de la pluma de la autora inspirada que es muy interesante, a lo mejor me permito leerlo, que habla exactamente de eso. Está en el folleto de Escuela Sabática, y una cita del deseo de toda la gente, dice, el Espíritu iba a ser dado como agente regenerador. Y sin esto, el sacrificio de Cristo habría sido inútil. Dice, el poder del mal, dice, y esto es muy interesante, el poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos, y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombroso. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la Deidad, que iba a venir no con energía modificada, dice, sino con la plenitud del poder divino. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. O sea, el Espíritu Santo es el dunamis, es la fuerza, es lo que permite que un corazón degenerado, o sea, la palabra degenerado, se regenere. Uno se da cuenta cuando interactúa con personas, por ejemplo, algún adicto a la droga, o alguien que esté, por ejemplo, en adulterio. La gente que está en adulterio, por ejemplo, está bajo un poder satánico. No puede salir de ahí. No puede salir de la conducta adúltera. No puede. No es que no quiera, no puede. Está atrapado. ¿Cómo sale de ahí? Con el poder del Espíritu Santo, con el poder regenerador. Y con lo que la autora inspirada nos cuenta, y eso es muy interesante. Bueno, el hecho mismo de que muchas personas han salido justamente de esta situación que tú estás planteando, demuestra la evidencia del poder maravilloso que Dios tiene, porque después de muchos intentos, de muchas situaciones adversas frente a las cuales no se ha podido tener éxito, cuando se invoca la presencia del Espíritu Santo, la realidad es completamente distinta. Cambian las cosas con el poder del Espíritu Santo, y eso es increíble. Sí, y aquí vemos también cómo La deidad completa está interesada en la restauración del hombre. El hombre, por causa del pecado, su naturaleza se degeneró, perdió ese carácter de ser a imagen y semejanza de Dios. La gloria de Dios con la que él contaba se perdió, pero ahora es la deidad completa la que está trabajando para restaurar al ser humano. Y ahí está la obra del Espíritu Santo, que va transformando a nuestro ser, nuestro carácter, va haciéndonos idóneos para el reino de los cielos, va puliendo esas imperfecciones que tenemos y que nos ayudan para que podamos parecernos cada día más a Cristo, va restaurando en nosotros esa imagen y semejanza de nuestro Dios. La deidad completa está preocupada por nuestra salvación, por nuestra redención, por nuestra restauración. Ahora, restaurar la imagen de Dios en el hombre, como tú bien decías, Pedro, en un estado de decadencia, es justamente el objetivo del plan de salvación. Ahora, ¿cómo se grafica el plan de salvación de manera muy ilustrativa en el Antiguo Testamento y donde se puede apreciar no solamente la obra creadora, sino que redentora de parte de Dios hacia nosotros, y donde el Espíritu Santo jugó también un papel fundamental para que veamos cuán involucrado está en nuestra salvación? Eso es muy interesante, Juvenal, porque el plan de salvación funciona básicamente por la obra del Señor Jesucristo. El que adquiere o el que toma el poder del Espíritu Santo es el Señor Jesucristo. Pero antes de que viniera el Señor Jesucristo, la forma que tuvo el Señor de educar, ¿no es cierto?, al pueblo de Israel, que era su pueblo elegido, era a través del santuario. A través del santuario. El santuario es la obra, o es el Señor Jesucristo, en forma gráfica, en forma didáctica, ¿no es cierto? Y el Espíritu Santo trabajó en la construcción y en la producción del programa de salvación del pueblo judío, que ya quedó atrás, ¿no es cierto? Cuando Cristo viene y muere en la cruz, se acaba ese sistema didáctico de salvación. Aprovechemos de explicarle un poquito, Pastor, a los amigos que a lo mejor no están relacionados exactamente con el tema del santuario. ¿En qué consistía brevemente el santuario para que podamos entender la importancia que tenía, no solamente para el pueblo judío, sino que también hasta nosotros en la actualidad, pensando en el santuario celestial, el hecho de que este santuario haya sido mandado a construir? Bueno, el propósito de Dios, ya lo hemos dicho, es restaurar, ¿verdad?, su imagen al hombre, a imagen y semejanza de él. Esta imagen que se había perdido por causa del pecado. El pecado causa separación entre Dios y el hombre, pero cuando vemos en el plan de Dios, expresado allí, por ejemplo, en Éxodo capítulo 25, verso 8, dice así: me erigirán un santuario y habitaré en medio de ello, conforme a todo lo que yo te muestre, así haréis el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. En primer lugar, el propósito de Dios era estar en medio de su pueblo, estar con nosotros. Solo estando con nosotros es posible esa restauración. El ser humano estaba condenado a la muerte eterna por causa del pecado. Si ustedes recuerdan el relato de Génesis, capítulo 2, capítulo 3, Dios hace la advertencia al ser humano de no comer del árbol, ¿verdad?, del bien y el mal. Dios no le prohíbe llegar hasta el árbol, pero sí le dice: no comas, no comas. Y al comer caen en pecado, y entonces Dios pone en acción un plan que ya estaba hecho desde antes para que el ser humano sea restaurado. El hombre debía morir, pero nos dice el capítulo 3 de Génesis que el hombre no murió en ese momento, que ellos hicieron vestiduras con hojas de higuera para tratar de cubrirse, pero Dios hace algo mejor. Esas vestiduras eran inútiles, pero Dios les hace túnicas de pieles. ¿Qué significaba aquello? Que la muerte había entrado a este mundo, porque esas túnicas de pieles solo podían ser provenir de un animal que había muerto. Alguien murió en lugar de Adán y Eva. Y aquel sacrificio estaba simbolizando el sacrificio de Cristo, y posteriormente, al establecer un santuario, se recuerda nuevamente este sacrificio de Cristo, y debía presentarse un cordero. Cada pecador presentaba allí un corderito, no para pagar por el pecado, sino que recordando que un inocente tomaba su lugar, cargaba con sus culpas para que él fuera perdonado. Todo ese tabernáculo, ese templo que estaba construido de manera móvil, ¿verdad?, se podía trasladar allí en el desierto, tiene un solo propósito: ilustrar la condición del hombre y el plan que Dios tiene para salvar a la humanidad. Presenta a Cristo como el gran sumo sacerdote intercediendo por la humanidad, y presenta también al ser humano necesitando de Cristo, el Cordero de Dios, para poder alcanzar la salvación. No me cabe ninguna duda que dentro del contexto del pueblo judío, con las habilidades que Dios les había dado, había hombres que tenían dotes especiales para haber podido construir este santuario. Sin embargo, aquí hay una clara especificación de parte de Dios cómo tenían que construirlo, qué medidas tenía que tener y qué significaba cada uno de los elementos que estaban al interior de ese santuario y también al exterior. ¿Cuán importante es que el Espíritu Santo haya inspirado de alguna manera directa a estos hombres que construyeron? Muy importante, pues. Así como el día de hoy se construye la imagen de Cristo, ¿no es cierto? A través de hombres inspirados, en ese momento había que construirla a través de un mueble, a través de una estructura que iba a... Algo visible, objetivo. Algo más tangible, ¿no es cierto? Que le permitiera al pueblo de Israel enmarcarse dentro de la ley de Dios, dentro de la Torá, y con el Señor mismo en medio de ellos. Y eso era inspirado todo por el Espíritu Santo. Ahora, aquí habían obras, bueno, hay expresiones muy, muy preciosas respecto de la descripción, cómo se construyó esto, primorosas, por ejemplo, eran realmente obras de arte maravillosas. No cabe ninguna duda que más que el deslumbrar respecto de la forma como estaba construido, lo que más Dios quería era poder ejemplificar qué había detrás de todo estos muebles, como dice Pedro, todo este desarrollo de un accionar de parte de Dios hacia el pueblo de Israel mediante este tabernáculo. Claro, bueno, el tabernáculo buscaba mostrar de manera didáctica al pueblo, enseñar cómo Dios tenía un propósito para ellos, cómo Dios actuaría a través de la historia para llevar al hombre nuevamente a esa unión necesaria con Dios, a restaurarlo, también cómo abrir una obra de juicio hacia la humanidad. Pero es interesante, a mí me llama mucho la atención, por qué Dios, siendo tan poderoso, Él pide a la gente que construya el santuario. ¿No podía Dios haber simplemente creado un santuario? Así como creó la vida, como creó los animales, como creó al ser humano, como creó a la vegetación, ¿no podía haber Él, con sus manos, creado un santuario? Podía haberlo hecho. Pero utiliza al ser humano, pero le da dones, le da capacidades, le da talentos para servir a Dios, con un propósito: mostrar cuál es ese plan de salvación y que el ser humano entienda, que el pueblo de Dios entienda que es parte de este plan. Que cada uno de nosotros puede recibir dones de Dios para cumplir con este propósito. Somos parte activa dentro del plan de salvación, y a eso nos conduce el Espíritu Santo, a que seamos parte activa. Si no somos parte activa, entonces algo está sucediendo con nuestra espiritualidad. Algo nos está desconectando de nuestra relación con el Espíritu Santo. La salvación provista en el Antiguo Testamento estaba circunscrita a un pueblo literal, a Israel. La salvación no era personal, era colectiva. Se salvaba al pueblo de Israel completo en el día del Yom Kippur. Así que su salvación dependía de los ritos del santuario y del rito anual del santuario. Eso es muy interesante, porque cuando Cristo viene y personifica el santuario, Cristo, ya como persona, el santuario se transforma en persona, ahora la salvación depende del Señor Jesucristo. Y vamos a ver seguramente más adelante, ¿no es cierto?, cómo esa salvación está realzada por el Espíritu Santo de nuevo. Exactamente. Y eso es lo que vamos a seguir viendo, queridos amigos, junto a ustedes en el siguiente bloque, porque hemos visto un poco cómo el Espíritu Santo trabajó directamente en el Antiguo Testamento, pero fundamentalmente cómo ahora intensifica su labor mirando hacia el Nuevo Testamento, particularmente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Queremos invitarles para que ustedes permanezcan junto a nosotros. Estamos en Lecciones de la Biblia. Vamos y ya regresamos. comprenda mejor la Biblia. La Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo ofrece diferentes guías de estudio de la Biblia, además de otros materiales. Usted también puede recibir consejos psicológicos, espirituales y respuestas a sus dudas bíblicas. Entre en contacto con nosotros a través de los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbanos a esperanza@nuevotiempo.org. Escuela Bíblica, la Biblia en un nuevo tiempo. Y después de esta breve pausa, queridos amigos televidentes, estamos nuevamente junto a ustedes en Lecciones de la Biblia, hablando acerca del maravilloso Espíritu Santo, cómo actúa en la vida no solamente de un pueblo, sino que también en la vida personal, en la vida de cada uno de sus hijos, cuando estamos dispuestos a dejarnos guiar por su maravilloso poder. Y aquí es importante destacar, queridos invitados, de que el objetivo, por un lado, es crear. Vimos la participación del Espíritu Santo en el mismo acto de la creación, pero por otro lado, y fundamentalmente decíamos, es recrear o regenerar en la vida nuestra un cambio radical. A veces se suele pensar, se suele decir que la evidencia del Espíritu Santo son ciertas manifestaciones emotivas, donde incluso podemos expresarlo a través del cuerpo. ¿Será que es tan así la evidencia concreta del Espíritu Santo o es más silenciosa, por otro lado, donde se evidencia a través de cambios que pueden permanecer en el tiempo y no solamente motivados por un cierto éxtasis emocional del momento, Pedro? Claramente la Biblia nos da evidencia de cómo es la actividad del Espíritu Santo. Hay una cosa muy, muy interesante y es que el Espíritu Santo tiene que ver con la encarnación de Cristo, tiene que ver con el poder que el Señor Jesucristo ejerce como hombre, con poder del Espíritu Santo. Y cuando se va el Señor Jesucristo, dice, yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos, sino que lo voy a dejar con el ayudador, con el paracletos, ¿no es cierto?, con el ayudador. Y ese ayudador es nada menos que el Espíritu Santo. Pero ahora el Espíritu Santo, voy a leer un versículo, ¿sí?, de San Juan, capítulo 14, dice el Señor Jesucristo, el contexto de esta cita, que el Señor Jesucristo está predicando de su partida y está hablando del Espíritu Santo, dice versículo 16, capítulo 14, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. Y aquí dice algo que para mí es extraordinario y ha guiado mi vida desde que yo conocí esto. Dice, porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo dentro de mí. Eso es algo extraordinario. Por alguna razón que no alcanzo a entender, aparentemente, antes de que Cristo viniese, no podía ser eso. No podía ser. Entonces la salvación estaba circunscrita al pueblo de Israel y a su rito. Pero una vez que Cristo viene y es muerto en la cruz, ahora el Espíritu Santo tiene otra forma de actuar, o una forma más potente. Y esa forma es actuando dentro de alguien. Ahora, eso que tú mencionas que es dentro de, y que está claramente expuesto en el texto que acabas de leer, tiene un propósito. Y el propósito no es otro que no sea glorificar a Cristo. ¿Qué significa este hecho de que, por un lado, el Espíritu Santo no trabaja ya tan externamente, sino que más bien al interior de cada individuo, pero con un propósito tan sublime, tan grandioso que no alcanzamos a dimensionar en palabras, que es glorificar a Jesucristo? Bueno, para responder a tu pregunta, voy a leer el Evangelio de Juan, el capítulo 16, el verso 13 y verso 14. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. La obra del Espíritu Santo es conducirnos a toda verdad, a toda la verdad de la Biblia. Pero ¿cuál es esa verdad que Él nos quiere llevar? Hemos hablado del plan de salvación, pero el plan de salvación decíamos que tiene un propósito: restaurarnos a imagen y semejanza del Padre, restaurar esa imagen perdida por causa del pecado. Pero también este plan de salvación, y uno lo observa en el libro de Apocalipsis, tiene el propósito de vindicar el nombre de Dios. La acusación de Satanás cuando se origina el pecado es que Dios miente, que sus mandatos son imposibles de cumplir, que es un Dios egoísta, que su carácter no es de amor. Entonces, al glorificar Cristo, lo que hace, Él glorifica al Padre, en primer lugar. ¿Por qué? Porque Él refleja el carácter de amor del Padre. Refleja la justicia del Padre. El Espíritu Santo glorifica al Hijo porque muestra, ensalza el carácter de Cristo. Y Jesús nos dice que nosotros debemos ser imitadores de Él. Pero es la obra del Espíritu Santo la que nos ayuda a salir del error, a conocer la verdad del carácter de Dios, a conocer la verdad del plan de Dios y a andar conforme a esa verdad. Por lo tanto, hace una obra de transformación en nosotros. Lo que tú decías, Pedro, es el Espíritu Santo en nosotros. Ese misterio tremendo de que la Deidad, con su perfección, ¿verdad?, tiene ese acto de amor inmenso de obrar en nosotros, pecadores, que no merecíamos nada, pero que por su gracia y su misericordia nos da este privilegio. Eso. Ahora permíteme un comentario en ese mismo punto que Víctor acaba de decir. Fijémonos que este contexto, el contexto de lo que acaba de leer Víctor en San Juan capítulo 16, versículo 13, es el contexto del judaísmo. Vale decir que los oyentes del Señor Jesucristo acá son judíos. Y los judíos, la única forma que tenían de regenerarse era a través de la Torá. Y a través de un sinnúmero de leyes ceremoniales que determinan la vida de un judío desde que amanece el día hasta que se duerme en la noche, desde que nace hasta que muere. Toda esa serie de normas son las que hacen la regeneración en el pueblo judío. Y el Señor Jesucristo le está diciendo acá que ahora viene otra forma de regenerarse. Vamos a ver seguramente mucho más adelante con el estudio de estas lecciones que obviamente el Espíritu Santo ensalza a Cristo y ensalza la ley y la Torá, pero en el corazón de los seres humanos, con el poder que antes no podía hacer. O sea, a eso se refiere cuando decía anteriormente, en nosotros. En nosotros, en nosotros. Entonces, el decirle al judío de esa época que iba a cambiar la Torá y al santuario por el Señor Jesucristo era algo increíble. Claro. Ahora, este hecho es bien importante porque hay un cambio radical, de acuerdo a lo que estás planteando, en la mente de la concepción judía respecto de lo que era para ellos lo más importante. Lo más importante, el Espíritu Santo lo recalca y dice que es glorificar a Jesucristo. A Cristo. Ahora, esto es bien fundamental porque cualquier acción, y lo comentábamos fuera de cámara hace unos momentos atrás, tú lo mencionabas, Pedro, en relación a que si hay una, no sé, un grupo de personas, una iglesia, una comunidad religiosa, como queramos llamarle, que exalta al Espíritu Santo por sobre lo que Jesucristo realmente es y debiera ser para nosotros, no está en buen camino. No está tras bambalina el Espíritu Santo. Claro, lo sacamos de bambalina y lo colocamos no es acá el viento. Y dejamos a Jesús detrás de bambalina. Claro. Exactamente. O sea, estaríamos haciendo justamente lo contrario a la labor no queremos realmente esto, que se vaya a entender, ¿sí?, mal. No es que estamos minimizando al Espíritu Santo como poniéndolo como un Dios pequeñito, como alguien inferior dentro de la Deidad. No, pero el propósito de la obra del Espíritu Santo es resaltar a Cristo, glorificar a Cristo, porque Él es el centro del plan de salvación. Es Cristo el que da su vida para que nosotros podamos ser salvos. Es Cristo el que paga el precio en la cruz del Calvario. Y nosotros por fe en Él, y recalco, por fe en Él, alcanzamos la salvación. Y esa fe es obra también del Espíritu Santo. Es interesante, a veces decimos, no, yo no tengo fe, no, pero pídale al Señor porque eso es un don de Dios. Y los dones de Dios son obras del Espíritu Santo en sus hijos. Ahora, cuando decimos glorificar a Jesucristo, este concepto, me gustaría dejarlo bien claro, o que los amigos lo puedan entender claramente. No es solamente decir doy gloria a Dios, si bien es cierto, puede ser una acción muy importante y sincera, y no se deja de valorar. Sin embargo, aquí estamos hablando de una glorificación que va por dentro, como tú bien decías en el texto, Pedro, y que se refleja ahora a través de una vida transformada, una vida de paz, una vida de gozo, una vida de tranquilidad. ¿Cómo se produce eso? Sí, claro. ¿Y cuán importante es para testificar fehacientemente que el Espíritu Santo sigue trabajando hoy en el corazón de las personas? A mí me parece, Juvenal, que hemos llegado al punto central de la lección de esta semana. Me parece que lo importante es ¿qué significa esto en lo práctico, en la vida diaria? ¿Qué significa para las personas que llegan con dolor, con tristeza, que llegan con algo que está muy de moda en estos tiempos, que es la depresión, por ejemplo, y muchos otros problemas? Y la única respuesta que el Evangelio tiene, y que es la mejor respuesta de todas, es la acción y la actividad del Espíritu Santo. Hay una cita muy, muy interesante, de nuevo, de la autora inspirada, El deseado de toda la gente, página 144, que dice algo muy interesante. Dice, la alegría reemplaza la tristeza. Cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón, transforma la vida. Los pensamientos pecaminosos son puestos a un lado. Las malas acciones son abandonadas. El amor, la humildad y la paz reemplazan la ira, la envidia y las contenciones. La alegría reemplaza la tristeza y el rostro refleja la luz del cielo. El plan de siempre ha sido este. Esto que acabo de leer, creo yo que ha sido el objetivo que siempre Dios ha tenido sobre nosotros. Y ahora se puede lograr gracias a la actividad del Espíritu Santo en nuestro corazón, que no se va a manifestar, como tú decías, de una forma rara, sino que se va a manifestar en lo que acabo de leer, en la alegría, en la paz, en la tranquilidad, en los pensamientos ya no impuros, y que eso va a ser el cambio más. ¿Y qué podríamos decirle, Pedro, aprovechando lo que tú estás mencionando, a aquellas personas que, tal vez descartando un poco la labor del Espíritu Santo, no sé si creyendo o no, pero siguiendo toda esta línea a veces tanto oriental de prácticas donde entran en un estado de encuentro consigo misma, que reflejan también un grado de paz, de tranquilidad en sus corazones, ¿qué podríamos decirle nosotros con respecto a cómo marca la diferencia el hecho de que el Espíritu Santo esté actuando en nuestra vida? ¿Qué diferencia hay entre una realidad y la otra? La diferencia, es para lo que lo hemos experimentado, es que la actividad del Espíritu Santo en el corazón o en la mente humana funciona. Y permanece. Con todo respeto lo digo a las personas que pueden estar creyendo otras cosas, eso no funciona. No funciona. Yo muchas veces he actuado en talleres de realización personal y de cambio climático, y funciona una semana y después vuelve todo igual. Por eso decía que es permanente el cambio con el Espíritu. Claro, exactamente. Hay algo interesante. Esas prácticas, especialmente estas prácticas orientales, nueva erista, qué sé yo, te pueden llevar a la relajación. ¿Ya? Puedes relajar tu cuerpo. Pero eso no es lo mismo que tener paz. Son cosas distintas. Y yo quiero ratificar esto con la lectura bíblica en Efesios capítulo 4. Verso 3 dice, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solo la unidad con el Espíritu Santo puede llevarte a una paz verdadera. Solo la unidad como hermanos en Cristo, quienes son parte de una iglesia, cuando está guiada por el Espíritu Santo, que te conduce a toda verdad, porque no puede haber, cuando se pretende la unidad en base al error, es mejor, ¿no es cierto?, seguir separado en base a la verdad. Pero este trabajo, esta tarea del Espíritu Santo nos lleva a la paz, es uno de los frutos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo obra en nosotros con un propósito. Y acá también lo menciona esta carta a los Efesios. El propósito es que lleguemos, dice el verso 13, a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí está el punto importante, lo que tú acabas de leer. A eso nos quiere llevar, Víctor, el Espíritu Santo. Porque nos lleva al conocimiento salvífico en Jesucristo. O sea, toda otra actividad, por buena que sea, un efecto, que permanece en el tiempo o más bien temporal, aunque lleve mucho tiempo en una acción benéfica hacia una persona, aquí hay una acción salvífica. El Espíritu Santo presenta a Jesucristo y la persona siente una paz que le lleva a sentir no solamente seguridad en el presente, sino que también en el futuro y en la eternidad. Ahora, hay algo aquí que, por favor, nuestros amigos que nos están viendo en casa, no vayan a desanimarse. Cuando nos dice que quiere llevarnos a ser como Cristo, en primer lugar nos lleva a Cristo para que nos demos cuenta de nuestra condición. Solo al ver a Él y su perfección, vamos a tomar conciencia de nuestra condición humana imperfecta. Y es allí donde está ese misterio que tú mencionabas, Pedro. Cómo el Espíritu Santo obra silenciosa, pero profundamente en nuestro carácter para ir transformándolo y parecernos cada día más a Cristo y reflejarlo a Él. Y al reflejar el carácter de Cristo, no porque nosotros seamos capaces, sino que así como la luna refleja al sol por ese encuentro diario con Cristo, así nosotros también vamos a reflejar el carácter de Dios. Sobre la base de lo mismo que estás diciendo, Víctor, ¿qué mensaje final quisieras aprovechar de dejar con nuestros amigos televidentes? Yo quisiera invitar a nuestros amigos a que pidan en oración que el Espíritu Santo obre en sus vidas. Pidan que el Espíritu Santo los ayude a encontrarse con Cristo. Él tiene la alegría de participar en tu vida. Él quiere ayudarte para transformar aquellas cosas que a ti te parecen difíciles o imposibles. Todos hemos pasado por instantes en que hemos sentido que no somos capaces de cambiar cosas en nuestra vida. Pero esa es la obra misteriosa del Espíritu Santo, actuando tras bambalinas. Te invito a que busques al Espíritu Santo. ¿Qué te parece si me acompañas en esta oración para que de esta manera pidamos que el Espíritu Santo actúe en nuestra vida? Oremos. Oh Padre bueno que estás en el cielo, una vez más, Señor, al abrir tu palabra hemos encontrado el propósito hermoso, lleno de amor, de cariño que tú tienes para cada uno de nosotros. Por eso en esta hora pedimos que el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, actúe en nosotros. Amén. Profundamente, de esa manera misteriosa que Él lo hace, esa manera silenciosa pero que vaya transformando nuestro carácter, que nos haga cada día más semejantes a Cristo para poder reflejarlo. Pero sobre todo, Señor, que nos convenza de nuestra condición, que nos guíe a toda verdad para ser parte de aquellos que tú restaurarás, Señor, para estar contigo por la eternidad. Bendice a nuestros amigos, danos, Señor, tu compañía y que el Espíritu Santo obre con poder en nuestra vida. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, de esta manera, queridos amigos televidentes, estamos finalizando nuestro programa por el día de hoy. Muy contentos por el hecho de que ustedes nos hayan acompañado. Agradecido a nuestro Dios porque nos permite abordar una temática tan importante y de ustedes, queridos invitados, que nos han acompañado en esta oportunidad. Dios bendiga también sus actividades y, por supuesto, a cada uno de ustedes, amigos oyentes, les invitamos para que permanezcan en la sintonía del canal Nuevo Tiempo y les esperamos hasta la próxima oportunidad cuando nos volvamos a encontrar en Lecciones de la Biblia.